Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento, adiós, les desea una feliz Navidad. Año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. Pasado el mes de diciembre y aquí vamos a estar enfiestados hasta las 11 de la noche, como lo hacíamos en las fiestas de los 80, de los 90, comenzando el milenio. Miniteca FM. Esta para decir wake up todo el mundo que estamos en Miniteca FM, señoras y señores. Y en las fiestas, yo me acuerdo todavía en esos prompts por allá a finales de los 80 con el ta ta ta ta ta ta. We'll be right back. esta era muy ochentera. Esta era 1985-86, en los proms de esa época. De hecho, los proms los hacíamos en el Salón Santander del Hotel Hilton, segundo piso, ¿se acuerdan? Y esa no faltaba en esas fiestas. Señoras y señores, estamos en Miniteca FM. Soy Alejandro Villalobos, aquí estoy de DJ Jockey. Y ahora, pues sí, de la Miniteca a la orquesta, cuando tocaba la orquesta. Y entonces entraba Juan Luis Guerra. Pero esta versión está rara, déjeme oír. Esa versión está como rara, un momento. A ver, Juan Luis. Sí, esa, es que así sonaban las de las orquestas. La orquesta tocaba unas que uno decía, no, no, pero suena un poquito diferente a la... Bueno, pero esa es la ventaja en Miniteca FM. Oiga, pues. Ahora sí, ahora sí. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que escaparar a enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. No me mira, ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la aspirina, no, suero con pirina. Es un amor que contamina, ay, me sube la aspirina. Y no lo quita la pena.

aquí estamos nosotros en Miniteca FM. Y aquí estamos listos para acordarnos de nuestras buenas fiestas de los 80s y de los 90s. Algunas que otras nos pegamos para allá al principio del milenio. Sí, todavía estamos jóvenes y bellos al principio del 2000 o no.

Y ando poniendo canciones que poníamos en el centro de eventos, en el centro de convenciones, ¿se acuerdan? Salón Rojo era otro de los salones. Hablábamos del Santander del Hilton. Bueno, ¿cuántas fiestas de Miniteca no tuvimos ahí? ¿Ah? FM, aquí los estoy leyendo, me están diciendo Villalobos, también la piscina del Hilton, en la piscina del Hilton también se hicieron varios proms, Carmel Club no podía faltar, obviamente, aquí estamos en Miniteca FM. lo que hace es el paso que lo ves. Entonces prende un micro y no sabes lo que querés. No tenés tiempo para ver. Te digo que soy loco, pero vos no me crees. Yo no sé si te vas a ir. Yo solo te miro, yo solo te pido salir. Por los bailarines de The Best, ¿qué hay de ellos? Varo y Andrés. Varo está en México y en Los Ángeles trabajando, es modelo muy cotizado, y Andrés anda de cristiano. Villalobos in the mix, Villalobos in the mix. ¿Qué dijeron, pues? ¿Qué dijeron? Que nuestro amor no estaba aquí en Miniteca FM, Miniteca FM. Tarde ya, tardeadita nochecita de sábado. Para los que no se han enterado, los sábados después de las 6 de la tarde nos vamos hasta las 11 de la noche. Pura Miniteca FM, pura música de las fiestas de los 80s y 90s. Y dice... Sentir lo que somos ahora, poder reír, poder... ese tarara, tarara, tarara, eso yo siempre dije, ese es de Abusadora, la de Wilfrido Vargas. Era, sí, Abusadora, no, eso no era Abusadora, el de lo ajeno, se deja, que todo lo ajeno, bueno. Ya, 7 de la noche. Oiga, se está volando la noche y nosotros seguimos aquí en la FM, en Miniteca FM. Oh, yeah. A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca FM. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. La FM. Cuando unimos los sabores de manzana postobón,